Tal vez lo que pasó en 2015 con ese Ni Una Menos fue un punto de inflexión, ¿no? Uh-huh. Que marcó ahí en la historia de la lucha contra la violencia machista, pero bueno, obviamente que las demandas son mucho más antiguas, son uh-huh. históricas, pero es importante remarcar lo que pasó aquel 3 de junio de 2015. Así es. Año a año, además, fue creciendo la columna y la convocatoria de las mujeres sindicalistas, de las mujeres trabajadoras en el Ni Una Menos. Estamos en comunicación con Claudia Lázaro. Ella es de todo y vamos a decirlo de a poquito. Claro. Te saludamos, Claudia, que ahora nos complicás cuando tenemos que presentarte. Porque sos, presta atención, directora de Políticas de Equidad, Formación Laboral y Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, secretaria de Género y Derechos Humanos del Sindicato de Obreros Curtidores y referente además de las mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Todo eso, Claudia Lázaro. Claudia, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy Me da bien. Vergüenza cuando decís todo eso. Bueno, es un trabajo... Bueno, habla de la responsabilidad que... Claro. Que tenés. Pero lo dice de una manera que bueno... Multitasking, uno ya te va conociendo y los va conociendo y sabe que es con cariño. Y yo también, ¿no? Me río porque a veces uno va... A mí me gusta ponerle más el término de responsable que me parece que es asumir esa responsabilidad de todo eso que dijiste, y en estos tiempos tan duros, me parece que renovar el compromiso de esa responsabilidad es fundamental como militante, ¿no? Uh-huh. Claudia, las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras, obviamente las mujeres en general tienen... siglos, milenios, una lucha eterna. ¿Qué pasó hace 5 años, digamos? Ese 3 de junio, ¿qué significó para una cantidad enorme de organizaciones, campañas, quizás un poco dispersas, que en el 3 de junio creo que encontraron un caudal, ¿no? Encontraron un cauce común. ¿Qué te parece que pasó ese 3 de junio del 2015? Vos sabés que para mí, y esto lo digo desde mi organización gremial, ¿no? Desde Curtidores, ese momento me parece que fue un momento bisagra de todas las compañeras. Yo me acuerdo que la decisión de movilizarla tomamos ese mismo día, a la mañana hicimos una asamblea, de primero de nosotras y también una asamblea con los compañeros explicándoles qué era lo que nos pasaba, ¿no? Y no sé si ustedes recuerdan de que se había elegido ir todas de negro, ¿no? De luto. Claro, porque todo esto fue a partir de del asesinato de Kiara Páez, ¿no? Una chica de 14 claro. años en Rufino. A partir de ahí fue como la gota que rebalsó el vaso, digamos. Tal cual. Y bueno, a mí me parece que eso fue lo que sentimos todas. Nosotros veníamos de... ¿Qué? De trabajo, de otro tipo de esquema. Y nosotras dijimos que teníamos que tomar las calles, instalar que la violencia machista mata. Y me parece que eso fue una convocatoria... muy interesante, que ha crecido en volumen y que hoy nos encuentra paradas de manera distinta. Eso lo tenemos claro, pero distinta no porque no sigan ocurriendo femicidios, uh-huh. sino por la situación de la pandemia. Claro. Sí, que se multiplicaron lamentablemente, obviamente, por una cuestión obvia de que las víctimas pasan más tiempo en el encierro con los abusadores, con los violentos. Claudia, te llevo para el lado sindical, ¿no? Porque siempre se habla de esto de que faltan mujeres en el sindicalismo, que es una cosa de varones, de hombres, e incluso también tal vez hay errores al momento de comunicar, porque por lo general las fotos muestran que hay hay mayoría de varones, ¿no? En la toma de decisiones y demás. Pero sin embargo, hay ejemplos claros y muchos ejemplos de mujeres referentes dentro del sindicalismo, vos sos uno. ¿Qué es lo que hace falta para poder demostrar el valor y el peso que tenemos las mujeres en esos espacios gremiales? A mí me parece que ahí, primero, las mujeres hemos tomado una decisión política que es de visibilizarnos, ¿no? Como primero, me parece cuestión muy importante, ¿no? Cuando nace Mujeres Sindicalistas, la primera cuestión era mostrar que había mujeres en el sindicalismo. Después de una etapa del medio hegemónico del clarinete, donde decía que no había mujeres en el sindicalismo y donde mostraba una foto que a nosotros no nos representaba. Uh-huh. Producto de empezar a visibilizar, nosotros tenemos que ir viendo algunos de los resultados que venimos teniendo producto de eso. Me parece que hay más mujeres hoy, de hecho hay muchas mujeres que están conduciendo regionales del CGT, pero también lo que tenemos que empezar a tomar conciencia es que nosotros, para romper esas brechas de participación, también tenemos que romper las brechas de ingreso a los trabajos, ¿no? Y de ascenso, de llenar los sectores que están masculinizados de mujeres y los sectores feminizados de varones. Claro. Entonces, eso me parece que puede llegar a ser algo más equitativo en el tono de cuando vemos la participación en el mundo del trabajo. Pero en particular en los sindicatos me parece que las mujeres tenemos que darnos también estrategias de acumulación, ¿no? Porque uh-huh. Demostramos que el primer paro que se le hizo a Mauricio Macri fuimos nosotras y lo ordenamos desde las bases y llevamos, ustedes recordarán que eso fue también uno de los hechos históricos, o sea, combatimos en el Congreso de la Nación la reforma laboral encubierta donde la aplicaban hacia las mujeres, nos precarizaban, nos mandaban a los hogares. Digo, me parece que esas batallas las fuimos entendiendo con compromiso, responsabilidad, solidaridad y entender que la lucha es colectiva, por más que estemos en distintas organizaciones gremiales. Uh-huh. Además, Claudia, uno de los datos importantes, no sé si datos, digamos, de las comuniones importantes que han logrado las mujeres sindicalistas, no solo como unidad gremial, porque han sido las columnas con mayores abanicos, desde, digamos, fueron la primer organización, por llamarlo de alguna manera, que reunió a todas las partes del movimiento obrero, cuando todavía ni la CGT ni otros espacios habían logrado hacer eso. Y eso fue un faro también para el conjunto de organizaciones de, vamos a llamar, del feminismo, que tienen diferencias, pero impresionantes, muy fuertes, que también han aprendido de esa experiencia de las trabajadoras. Es que nosotros entendimos que solas no podemos hacer nada. Y yo creo que la gran unidad que gestamos las trabajadoras se notó hasta desde la concepción, cuando entendimos que no solo era la unidad de las trabajadoras de las centrales obreras, sino también de la economía popular. Y entender que trabajadoras somos todas. Y ahí también visibilizamos la doble jornada de trabajo que tenemos las mujeres, no solo cuando salimos de los hogares a trabajar, sino cuando volvemos y seguimos trabajando en los hogares. Entonces me parece que es eso, y poner que los derechos obviamente queremos para todos en forma igualitaria, ¿no? Claro. Fíjate esa unidad que nace desde el pie, nosotros pudimos construirla con las organizaciones, pero también con las delegadas, con compañeras que fueron haciendo presión dentro de sus mismos sindicatos. Me parece que eso también fue fundamental, y poder conjugar lo que pasaba en la calle con el Congreso a través de la compañera Vanessa Siley, con lo que planteaba antes de la reforma laboral. Digo, se dio afuera, en las calles, pero también se dio cuando tuvimos que pensar en cuestiones legislativas. Sí. Uh-huh. Claudia, sí, la verdad que las mujeres dentro de un grupo que ya venía golpeado, el grupo de los trabajadores, ¿no? El sector de los trabajadores, el movimiento obrero en general, golpeado con el macrismo y ahora con esta cuarentena, con la pandemia, sobre todo las mujeres lo sufren mucho más, ¿no? ¿Cuáles son las demandas más urgentes ahora en la agenda de las trabajadoras y que seguramente se van a visibilizar este 3 de junio? Bueno, nosotros seguimos convencidas, digo, que cuando hablamos de la deuda es con nosotras, y por eso creemos que el impuesto a la riqueza viene a también a hacer algo reparatorio con los más humildes, pero también con el feminismo, ¿no? Porque nosotros cuando hablamos de las banderas históricas, hablamos de la justicia social, de la independencia económica y la soberanía. Entonces, eso me parece que tiene que ver con el impuesto de la riqueza, a las grandes riquezas también. Y me parece que eso es una demanda concreta que nosotros sostenemos. La aplicación de la ley Micaela se viene haciendo, necesitamos que se aplique no solo en el sector del Estado, sino también en que los sindicatos empiecen a tomar la ley Micaela y empiecen a capacitar a las comisiones de delegados, comisiones directivas. Después hay algo que nosotros reclamamos y estamos visibilizando desde el movimiento obrero todo, pero también desde las mujeres, es que se respete el decreto de suspensión de despidos por parte de las patronales, que se sigan respetando los convenios colectivos. Y después hay una demanda concreta que nosotros entendemos que esta pandemia la agudizó, que es con el tema de los cuidados, ¿no? Empezar a sacar del closet a los cuidados, digo, esto que nosotros veníamos planteando ya con antaño, de decir esta doble jornada de trabajo, hoy está en su máxima expresión, digo, el cuidarse conjuga con todo y en un mismo lugar. Entonces, reconocer las tareas de cuidado y reconocer también que la primera línea de batalla somos las mujeres contra el COVID, ¿no? Y eso lo demuestran las enfermeras, las maestras, las trabajadoras en su conjunto, ¿no? Pero hay algunas que están en la primera línea, las choferas. Me parece que eso también nosotras tenemos que visibilizarlo y es uno de los reclamos para sostener en el 3 de junio. Bueno, para ir cerrando y desde ya agradeciendo tu tiempo con la gráfica, Claudia, obviamente mañana no movilizamos, pero sí va a haber actividades. ¿Están preparando algo desde Mujeres Sindicalistas para este 3? Mira, no movilizamos, pero va a haber un montón de actividades por las redes. La movilización va a ser distinta, va a ser pensando en cuidarnos, ¿no? En cuidarnos todas y a todos y a todas, porque esta pandemia sabemos que lo que sacó sacó como cuestión fundamental es que no te salva el mercado, sino que te salva la solidaridad. Entonces, en función de eso, va a haber actividades donde desde la visualización de con fotos, con vivos en los distintos canales de comunicación que tienen los sindicatos. A las 7 se va a hacer la lectura del documento de Ni Una Menos. Entonces me parece que todas las actividades van a ir girando por las redes. Las mujeres sindicalistas vamos a tener también una convocatoria en unidad. Y eso, bueno, después lo vamos a pasar con los flyers para que cada uno los tenga, pero fundamentalmente me parece que la consigna es cuidarse, pero seguir diciendo de que la violencia machista está, que se agudizó en la pandemia y que necesitamos poder salir de esa encrucijada. Y por otro lado, déjame pasar un parroquial, como le digo yo, que hoy vamos a hacer una actividad que no tiene que ver con el Ni Una Menos, pero que para nosotros es muy importante. Vamos a estar conversando por el Facebook de la Corriente Federal de Trabajadores con Sofía Escacerra, que, bueno, ustedes la conocen porque también ha sido y es columnista en algunos programas de La Gráfica, que es economista, y vamos a estar hablando del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que vino a hacer una irrupción en la vida de todos a todo momento y a cada hora. Entonces, eso también, poder conversarlo y poder pensar qué necesitamos generar con el tema teletrabajo. Eso va a ser hoy a las 5 de la tarde por el Facebook de La Corriente. Muy bien. Claudia, te agradecemos mucho por, como siempre, por estos minutos con La Gráfica. Un abrazo grande a ustedes y muchísimas gracias por seguir siendo un medio que le da la voz a todas y en particular a las mujeres sindicalistas. Un abrazo enorme. A ver.